Las autoridades de gobierno señalan que lo que aquí se pretende es dar un golpe judicial contra el presidente Evo Morales. ¿Cómo? Tejiendo una sarta de mentiras a través de precisamente estos profesionales, un poco haciendo la vez de abogado del diablo. ¿Será que estos abogados también han cometido algún error en el momento de llevar adelante esta práctica jurídica, de haber excedido su confianza en la señora Zapata y haber a lo mejor expresado criterios o haber actuado de manera equivocada, teniendo plena confianza en lo que ella les decía como su cliente? Bueno, a ver, yo entiendo que esto hay que además casarlo con algunos hechos que, si bien no son parte de este escenario de procesamiento a los abogados, pero son los antecedentes, digamos. Una primera declaración de Carlos Valverde, el periodista de Santa Cruz, en relación a la existencia de un hijo. Y desde luego, además, con la plena fe probatoria por versión del propio presidente, el vicepresidente y algunos ministros, que efectivamente reconocieron la existencia de un hijo. Entonces, ¿cómo puede entenderse que el abogado ha mentido cuando los propios, en este caso, si quiere, acusados de este hecho, lo han aceptado? Entonces, el abogado, no, además... No, pero tal vez donde habría que establecer aquí el delito, para llamarlo así, es haber presentado a otro niño, otro menor, suplantando al que es el hijo de Evo Morales o al hijo que ha fallecido. ¿Ese es un delito o no? A ver, en mi concepto no es un delito, porque finalmente los abogados lo que hacemos es simplemente recibir los documentos probatorios, la prueba que te pueda presentar el cliente cuando tú asumes un caso. Los abogados no somos peritos en temas concretos. Por decirle, si a mí mi cliente me dice, este es mi hijo, yo como abogado, ¿qué tendría que hacer? Llevarlo primero a un examen de ADN para verificar efectivamente su hijo. Yo debo creer en lo que mi cliente me está señalando como abogado. Si no confío en mi cliente, es mejor no hacerme cargo del caso. Entonces, en este caso, de pronto, las mentiras que se dicen, ¿no?, han emergido no del abogado, sino de su cliente. Entonces, el abogado lo que ha hecho es presentar lo que su cliente a él, a su vez, le ha entregado. En el caso, no es un documento, es una persona, un menor de edad. Pero ¿quién tenía la legitimación activa para poder accionar cualquier proceso por afectación a los derechos de ese menor, que no es, que entre comillas no es el hijo de la pareja Evo Morales y Gabriela Zapata? Son precisamente los padres de ese menor, ¿no? Entonces, acá lo que se ha hecho es encontrar argumentos que, como hace rato decía, yo los caso con el tema del 21 de febrero, además, ¿no? Es una revancha de orden político más que jurídica, porque lo que se pretende es ahora encontrar culpables de una derrota política que se ha tenido por el tema de la reelección. No perdonarán seguramente a nadie que haya afectado en su entender de los personas de gobierno en esta posibilidad de reelección que fue truncada por el no que dijo el soberano el 21 de febrero. Viendo es la cosa.com